El centro social comunitario fue, es y será con las que fan el buñuelo. ¡No se vive! ¡No se vive el buñuelo! When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. Aquí comienza El Buñuel en el Exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Hoy es 26 de junio de 2025, bienvenidos y bienvenidas al programa número 37 del Buñuel en el Exilio. Programa quincenal, hoy es el último programa de la temporada y nos vamos de vacaciones hasta septiembre o Dios vea. O hasta que se pueda. Nos podéis escuchar, como ha dicho Pepe antes, en la 101.8 de la FM y en la web de Radio Topo en directo.radiotopo.org. También nos podéis escuchar en diferido los lunes de 7 a 8 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y en la web tenemos los programas subidos y los podéis escuchar cuando queráis. Bueno, hoy estamos en un sitio especial, como cada año, volvemos a la plaza. Hoy Santo Domingo. Plaza Santo Domingo, aquí en directo con todo el grupo de asociaciones del Gancho, bueno, y del Gancho de Zaragoza. Y hoy tenemos aquí, pues, a los mandos a Sarrablo, que no sé, que está saludando. Tenemos a Mireia. Hola, yo me oigo como desde el cielo, como si estuviera con Rebel. Yo te digo como si estuvieras en el cielo, sí. Yo creo que el tuyo no se oye. Y yo, que soy Pedro, como siempre. Saludos a Elena, que no ha podido venir hoy. A Pepe, que está desde tierras lejanas. Y bueno, estamos aquí con el micro abierto. Tenemos a varias personas que se irán pasando por aquí. Empezaremos con Rubén y Claudia, que son de, vienen de la Asociación de los Cabezudos del Gancho. Pero me gusta mucho el nombre, dilo. La comparsa, el nombre de la comparsa. Sí, dilo. Comparsa de cabezudos exaltados. Eso me encanta. Es exclusivo. Exaltados. Es que es... Exaltados. Con número, ¿eh? Sí, eso es lo que me mola. Pues este año salen todos los días de las fiestas. Son, pues, un eje indispensable y espectacular que los vemos cada día desde nuestras casas pasar. que es muy chulo verlos. Y bueno, que... ¿Qué nos podéis contar de los cabezudos? ¿Cómo lleváis las fiestas? Bueno, es la primera vez que salimos todos los días de fiestas. Este año vamos a salir unos 10 días. Y además, especialmente, este año es especial para la comparsa, dado que el año pasado falleció un compañero nuestro, tristemente, justamente a las puertas de 2025. Y le hemos hecho un pequeño homenaje para recordarlo. Salimos todos los días de las fiestas con un cabezudo, su cabezudo, el que solía portear él, que es la forana, y nos acompaña todo el recorrido. Sí, he visto ya un par de veces y va con él tal por este compañero que se fue. Y bueno, él comentaba que eso, que su ilusión era salir, que saliera todos los días, ¿no? Sí, la ilusión de Jero era salir todos los días durante las fiestas del Gancho. Claro, el problema es que somos un número de personas limitado. Entonces, claro, entre que unos trabajan, los otros tienen que estudiar, los otros les va mal el horario, es complicado salir entre semana. Muy bien. Entonces, Este año hemos hecho un esfuerzo extra, nos hemos turnado como hemos podido y ahí estamos, en la calle, todos los días de fiestas. Yo la verdad, a ver, sin condicionaros, pero las fiestas con cabezudos todos los días, esto, hombre, o sea, es que es, viste, o sea, este, bueno, yo estoy volviendo loca. Es que nosotros vivimos en Bojiero y claro, os vemos pasar todos los días. Claro, además es que Bojiero es una calle especial para nosotros, porque antiguamente las fiestas se centraban en esa calle. Entonces, es nuestro eje, esa calle es fundamental. Lo quería explicar yo, pero explícalo tú. Sí, antiguamente, antes de que hubiera comparsa como tal en el gancho de cabezudos, pues la gente que organizaba las fiestas, los chavales jóvenes, pues se ponían cabezudos y sacaban en el entorno de esa calle. Se acaban los días de fiesta en honor a la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, que creo recordar que iban pasando por las casas. Como por ejemplo una que me sé. Podríamos contaros unas cuantas cosas, pero otro día. Yo lo que me gustaría también hablar es de ese club de fans que tenéis. Yo, a mí la verdad es que me mola un montón y ver cómo los chavales suben con algo tan zudo. Que también... sino porque es, pues eso, sano, normal. Sí, o sea, es increíble, o sea. Son, os podemos asegurar que son fanáticos totales, todos van con su latiguito, que están súper ansiosos, y todos siempre... Pero pasa, ¿no? Ayer que hiciste pasacalles, hubo quejas. Ayer acompañasteis al teatro comunitario en el pasacalles, ¿no? Así es, ayer nos pidieron colaborar y nosotros, claro, pues ahí nos tenéis. La verdad que pasaba, yo fui a verlo y claro, es que todo lo que va acompañado por cabezudos siempre mola más, la verdad. Desde la asamblea y desde Vecina del Barrio, por el esfuerzo que hacéis este año y por todo lo que habéis hecho, es que tenemos muchísima suerte de teneros, y lo digo muy en serio, ¿eh? No, para nosotros, yo tengo el gancho, vamos, mi tío era y sacaba los cabezudos. Entonces, claro, yo, para mí, sacar en el gancho es un sitio especial, y para Claudia también, que es su barrio, ella vive aquí. Sí, en mi barrio, y yo desde muy chica he querido sacar cabezudo, me dieron la oportunidad en la Casa Juventud y desde entonces aquí estoy sacando cabezudos. Ahí yo encantada. A mí nunca me gustaba correr los cabezudos porque tenía miedo, pero sí que me gustaban los cabezudos como tal. ¿Y ahora persigues a los críos por ahí con los cabezudos? Sí, a mí me encanta correr. Corrí hace poco, antes era más de jugar con los críos, con los carros y todo eso, pero él me enseñó a correr y desde ahí ya corro. ¿Qué cabezudo se vais cada uno? Yo el baturro y él el diablo azul. Sí, dime. Yo quería preguntar, o sea, tú no te pones eso y apretas a correr. Y habrá un entrenamiento y un ensayo. Eso es, conforme llevas más tiempo sacando, es como todo. Cuanto más llevas porteando un cabezudo, más aprendes, pues más perrerías, más trucos para perseguir a los críos, te escondes en los garajes, les das un susto y aprendes a ver en el cabezudo, porque la visión del cabezudo es muy limitada, o sea, muchas veces tienes que intuir los obstáculos que tienes delante. Es muy difícil ver. Y este año con el calor, no me quiero imaginar cómo debe ser estar dentro de esos cabezudos. Es horrible, el tema es que nosotros hemos acordado que los días de calor, pues quitar la ropa al cabezudo es más feo porque se ve todo el cuerpo, el cabezudo y tal, ya. Pero por lo menos que grados, pues 6 o 10 grados más dentro, sí, del cabezudo puede haber. Eso. Y lleváis con agua, supongo que lleváis agua, o sea. Nos acompañan gente logística que, claro, la gente se queda mirando a la gente que porteamos y dice, joder, es admirable que saquéis los cabezudos con estas temperaturas, pero también es admirable la gente que está por fuera de logística, que hace una labor fundamental llevando el agua, que no nos caigamos, el botiquín. Por si se queda la gente, es fundamental. ¿Y cuántos cabezudos son en el gancho, más o menos? Aproximadamente, Bojiero, los que han llegado son 4, más en la comparsa tendremos entre 11 y 12, pues unos 15, 16 cabezudos. Más los cabezudos que hicimos la Casa Juventud con gente que ha vivido aquí y ha tenido una historia aquí, como el Primitivo Gil, la Zaragozana y todos esos. Esos también se cuentan. Pues esto es muy interesante, eso no lo sabía y eso habría que explicarlo de alguna manera en algún sitio, porque yo no lo... O sea, hay 4 que son de Bojiero. Hay 4 que son los originales con los que sacaba la gente. Había más, lo que pasa es que se han perdido y a partir de ellos pues han crecido en número. Los chavales han hecho cabezudos propios en la Casa de la Juventud en el 2016-17, no sé si 2015. Se recuerdo mal, 2015, y los hemos incorporado. Pues muy bien, ahora vais a salir otra vez con los cabezudos a las 7, ¿no? Ahí estaremos a las 7 con un reloj. Solemos salir de San Pablo número 23 de la vecinal. Uh-huh. Ahí siempre nos podéis tener y, bueno, hoy toca un recorrido bastante majo. ¿Qué ruta vais a hacer hoy? Hoy pasamos a la otra parte del barrio, pasaremos cerca del, de la antigua Plaza del Juepi Rock, estaremos por la otra parte del barrio y también pues pasaremos cerca de la Plaza de Toros y luego volveremos a través de Mayoral a la primera parte del barrio, donde está la vecinal. Calle Bojiero, por supuesto, la calle Bojiero no puede pasar. Hombre. Hoy nos veremos que estamos aquí, pero... Yo, uy, no sé si se va a acoplar esto un poco, pero bueno. Ah, vale. Yo lo que me gustaría saber es, por ejemplo, ¿cómo surge lo de vamos a hacer un nuevo cabezudo? ¿Ahí te puteo o qué? A ver, pues muchas veces esto proviene pues de los propios porteadores que dicen, oye, ya es hora de incorporar algún otro personaje, algún cabezudo, por variar un poco, ¿no? Los personajes que salen con nosotros. Y de ahí parte. O incluso de algún vecino que dice, oye, si no sé, por ejemplo, traéis un pirata que ahora está de moda, los piratas y tal, pues de ahí viene. Es clamor popular, digamos. Pues muy bien, pues muchas gracias por venir. Os dejamos. Os liberamos, que sabemos que tenéis mucha faena ahora de organizarlo todo. Yo creo que da para hacer otra entrevista, ¿no? Sí, algún día tenemos que hablar un poco más a fondo de todo. Claro, más tranquilamente. Pues muchas gracias por venir. Si nuestro técnico le viene bien, vamos a poner un poquito de música y... De agosto al llegar la fiesta mayor, nos pondremos la muda bien limpia y del brazo saldremos los dos. Dejaremos que pase la peña donde está el hijo mayor, que borracho a las 6 de la tarde no conocerá ni a Dios. Buscaremos a nuestros parientes que viven solos, ¿eh? Aquí estamos enfrente, en la Plaza de Santo Domingo, enfrente de lo que fue el Buñuel, en fin, mejor no hablar de eso. Aquí estamos, nos han colocado aquí una mesa enfrente de lo que era el Luis Buñuel. No sería mala idea ir leyendo cada programa lo que se hacía la semana hace 3 años aquí comparado con lo que se hace ahora. Para los que dicen que lo han puesto a disposición de toda la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Está con la puerta abierta, pero ahora luego no hay nadie. ¿Y quién se va a meter ahí? Vamos a ver, con la cosa tan alegre que proponen, ¿quién se va a meter? Ya. En fin. ¿Has llegado a entrar o no? ¿Has llegado a entrar al vuelo? No, ni pienso. ¿Ni piensas entrar? Ni pienso. Siento. Aquí, pues... Me falta una visita para las 1000 según Google Earth, según Google Maps, pero se queda ahí. ¿Cómo? Que me faltan 1 o 2 visitas para las 1000 contadas por Google Maps. Ya. Y eso que empecé a ir antes de tener un smartphone. O sea, ¿pero visitas sitios en Google Maps o cómo? Pues estás y te has quedado dos de... Pues ahí se quedarán. Pues sí, nunca se alcanzarán las 1000. Que, bueno, aquí tenemos un guión que seguir. Siempre dedicamos el programa a un pueblo y a un santo. Hoy el pueblo que toca es Lanzuela, poblado de 30 habitantes, que está en el Jiloca, que... Pues tampoco diré mucha historia por lo que veo. Los pueblos que son pequeños eran pequeños antes, la mayoría. No hay ningún pueblo grande de 5.000 o 10.000 habitantes en el siglo XVI que se haya despoblado. Es que nosotros dedicamos cada programa a un pueblo menor de 30 habitantes, creo que, que era. La semana pasada tocó, bueno, hace 15 días tocó a Fago, que estuvo gracioso. No, pues, salvo los que no se han hundido por embalses o cosas así, todos los pueblos que ahora son muy pequeños nunca fueron grandes. ¿Tú tienes pueblo, Julián Oro? Sí. Sarvisé ahí arriba, en el norte. ¿De Sarvisé eres? La familia de mis padres. Y la de mi madre de Alacón, en las cuencas mineras, cerca ahí de Escuche, de todo esto. ¿Sarvisé es el pueblo que está abandonado o no? ¿El que está al lado de Fallo? No. No. No, vale. no está que yo sepa no está abandonado todavía. De momento. A lo mejor en las últimas, últimas horas no. Un tío mío tuvo el bar de allí durante la época de la Segunda Guerra Mundial y nunca le faltó café. ¿Cómo lo conseguía? No se sabe. Pues sí, el centro de contrabandistas a mucha honra. Por allí había mucho contrabandista por ahí, por Huesca, a ver si hay alguna historieta. Sí. Pues se ha publicado hasta algún librillo sobre el tema, de historias de contrabando. ¿Sí? Sórdica, una editorial de esta, sí, lo tengo por ahí. Un día hablamos de eso, mira. Sí, pues, si te sabes alguna historia así que se pueda contar hoy. No, a menos no tengo ahora. Pues ya prepararemos. Aparte esto de mi tío, que se dedicaba a pasar café y otras cosillas. Ahí es, uy va, es un libro muy interesante, el de historias de contrabando en el Pirineo Aragonés, que tiene la tapa roja, que yo lo tengo por ahí. Ahí hay una historia muy graciosa de uno que, bueno, es una historia medio mítica, medio no, de uno que pasó por el puerto de la Madera, que no sé si habéis estado, pero es un puerto bastante chungo, con un reloj de carrillón a la espalda. Y en un momento le pilló la Guardia Civil y como no se lo creían, le dejaron pasar. Que no se creía que iba como... Bueno, se cuenta una historia que en el puerto de Sara, en el País Vasco, se juntaron el día que empezó el espacio Schengen, gendarmes, guardias civiles y contrabandistas de ambos sitios a tomarse una copia y brindar por el fin de la frontera. Para ser un abrazo y... Tantos años pues peleando y ya ves. Al acabó... paro todos, ala. Se acabaron las peleas, vamos a echarnos, sí. Vamos a irnos al bar. Pues muy bien, aquí... Que estás aquí en alguna asociación, vienes de parte de La Olla. De La Olla, sí, me hemos quedado aquí los olleros. Luego vamos allí a hacer globos para las criaturas y cosas así. Si alguien tiene criaturas que se ilusionen con los globos, los de hinchar y retorcer, no de los otros, esos ya, ya. Que lo hagan en su casa, donde puedan. Aquí tenemos a un profesional de los globos de largos, de hacer perritos. Espadas, gatitos, cocodrilos, lo que haga falta. ¿Y eso dónde estarás ahora? ¿Aquí en la Plaza de Santo Domingo? No, en la vecinal. Ah, en la vecinal. Que es donde nos han alojado a La Olla Común Solidaria, uh-huh. Cuando nos echaron de aquí por motivos de fuerza mayor. Sí. Y ahí se aguanta. Uh-huh. Lo que tiene... Mira, ahora está entrando un señor. Por dejarnos mal. Únicamente por dejarnos mal, está claro. En fin. Y bueno, pues aquí estabas en la Plaza Santo Domingo, hay un montón de asociaciones. Mirilla se ha ido en busca de gente a ver que pueda venir. Y pues no sé, ¿quieres contarnos algo, Julián? ¿Algo de historia de la plaza? ¿Te sabes del...? Bueno, se llama Santo Domingo y la calle por el convento de dominicos, que si os preguntáis por qué tan pocas bocacalles queden al río... Es por eso, porque era todo el convento. Y el que da de ese convento queda lo que es la biblioteca del agua, ¿no? Que es que era el refectorio. Y un ala en el edificio... De la Casa de Amparo, sí. De Amparo. Es lo único que queda. Queda. Luego construyeron lo que es el Luis Buñuel, que esto será de principios de siglo, ¿no? Principios de siglo, sí. Pensado como escuela militar. Escuela militar, también sí, fue ayuntamiento. Por eso tiene el patio este. Tan extraño en un edificio así que pinta ese patio, pues era el patio de ejercicios de los reclutas. A la parte de atrás. No, el patio estaba pensado como patio de ejercicio de los soldados. Vale. Lo que pasa es que también derribaron la parte de atrás, entiendo, ¿no? Porque luego hicieron reformas en los. No sé qué años serían, ¿no? Para transformar el instituto, el edificio. Sí, derribaron alguna pequeña, algún trozo, sí. Eso es. O sea, lo que es original yo creo que es la fachada, básicamente, que sí que está protegida. Las ventanas, que son las ventanas que cuando nos echaron destrozado todo lo que les dio la gana. Sí. La puerta también está protegida. Fue el ayuntamiento hasta el año 65, que se entró en el de la Plaza del Pilar. Eso, en el sótano de lo que es la Biblioteca del Agua, hubo, cuando se abandonó, una secta diabólica dedicada dedicada a este, a Freddy, ¿no? Se llama el de Pesadilla en M Street. ¿Cómo? O sea, sí, a Freddy Krueger, sí, hicieron una secta satánica dedicada a él. Pero eso cuándo? Freddy Krueger tampoco es tan antiguo, ¿no? Sí. No, no, en los años, finales de los 70, en los primeros 80, cuando estuvo aquello abandonado antes de crearse la Biblioteca del Agua. Y ahora, pues una pena, ahora está eso que debe ser un almacén, supongo, con lo bonito que era siendo aquello una sede de una secta. No, no, ahora está la Biblioteca del Agua ahí. Sí, no, pero en el subterráneo. En el subterráneo lo tienen de pequeño museo. Sí, pues es que bajé y tampoco tenían nada, ¿no? Era, bueno, si era una exposición. Una maqueta de barca fluvial y poco más, y tienen un pequeño salón de actos donde de vez en cuando hacen cosas con el presupuesto, claro. Pues la biblioteca con menos presupuesto de España. ¿Con? Menos presupuesto de España, sí. Y muchas veces lo digo, que seguramente es posible que sea la biblioteca más, o sea, en el edificio más antiguo de España o de Europa. Fácilmente, pues son refectorios del siglo XIII. Claro, o sea, así que es difícil que sea más antigua. No, pues seguramente sí, será de lo más antiguo. Sí. El restaurante más antiguo dicen que es una caseta que junto al puente, es el puente de piedra, pero el de Regensburg, la Tisbona, uh-huh. Que dicen que es donde comían los obreros que hicieron el puente en el siglo XIV. Ah, pues, o sea, más antiguo que el puente, sí. Un poquito. Sí, dicen que si alguno va por allí, tiene unas salchichas típicas de Nürnberger, unas salchichas fritas ahí muy baratas, una mostaza muy rica. Barato y así apetecible. Cosa rara en esa ciudad, que es bastante bonita, pero bastante cara. Quitando los kebabs y demás marranadas así. ¿Lo ves? En este programa también ofrecemos cultura, historia, gastronomía. Gastronomía, gastronomía suya y gastronomía del otro. Pues nada, Julián, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es posible que estuvieras con nosotros hace un año exactamente, aquí hablando? Pues no me extrañaría, ¿sí? Creo que sí. Alguna vez he pasado por aquí haciendo cocina. A ver si me reengancho. Pues sí. Muchas gracias, Julián. Venga, me alegro de... Empieza a sentir. cosa. Hola, sí, sí. ¿Estamos sí. seguros? Hola, sí. Continuamos aquí en la Plaza Santo Domingo. Último capítulo de la temporada. Nos vamos de vacaciones. A trabajar duramente. Que, claro, sí, hemos trabajado tan duro esta temporada. Durísimo esta temporada. Y aquí tenemos ahora a Keka, que nos va a contar las cosas de cine que tenemos en estas fiestas. Como el cine de esta noche, como el cine del domingo. Pues hoy a las 10:45, cine de verano, La Estrella Azul, de Javier Mazipe. Peliculote. Goya ganó dirección Nobel, nominaciones 2 y muchísimos más premios. Película además rodada con algunas secuencias que tienen aquí en el barrio, lo cual es guay verla y pensar e intentar reconocer qué sitios conoces de la ciudad y de este barrio. Y que durmió mucha gente en el barrio del Gancho también. El actor principal, por lo menos, sé que durmió, ¿sí? Sí, sé que durmió por aquí por el barrio. ¿Tú te sabes, Pedro, las localizaciones? Dilas. Las localizaciones. Tú que las has visto 4 veces. Hoy va a ser la 4ª vez que voy a ver la película. Creo que ya empezó a poder hablar como si fuera de los Simpsons con frases de Estrella Azul. Te hace ilusión proyectar la película hoy. Tremenda ilusión. Si se corta, la puedo representar yo. Estás apuntador, tranquilos. Hombre, hay una escena que es aquí, en lo del sótano este. Sí, en el... Ay, ¿cómo se llama esto? No, hombre, no. El sótano mágico, no. El... La bodega del Alberti. ¿No? ¿No? Perdón. La otra. La campana de los perdidos. Vale. Ahí era. A mí me hizo gracia la del bar este de los champiñones y de las tapas que hay. El de la esquina, el revoltillo, el pelotillo, o el cómo se llama ese sitio. Estamos súper informados. El picadillo. Ahí grabaron. ¿El picadillo grabaron? Sí. Ah, pues eso no lo sabía. Hoy lo puedes. ¿Los serianos? Sí. Ay, ¿cómo la tienes que volver a ver? Porque eso te lo has perdido. ¿Cómo se llama el director? ¿Has dicho Javier? Javier Mazipe. Saludos, que me lo he encontrado en el Bonaria esta mañana. Y tú diciendo de qué me suena. Radio Topo. Que habla de horas la gente. Periodismo con este de calidad. Un momento. ¿Sabes que he visto tu película 4 veces? Hombre, a mí yo creo que yo la vi una vez solo, cuando tocó. Y lo que sí que la vi después de estar en el concierto que hicieron en las fiestas. Y luego, claro, fue bastante emocionante porque sale el señor aquel diciendo, haremos un último concierto, no sé qué. Y él me dice, Pedro, si has estado, era ese. Digo, ¿qué dices? Y fue bueno, como, sí, y más. Fue como una emoción inversa, fue como al revés. Y eso es esta noche a las 9:45. Ay, no, perdón, 9:30. Ah, 9:30. A las 9:30 empezará la presentación, entonces, bueno, en realidad la película empezará a las 10:50, pero la cita a la que tiene que llegar la gente es a las 9:30, porque querrán coger sitio, si no se quedarán sin él, o tendrán que bajarse con sus sillas. Eso importante decir. Bajar las sillas, si no, tendréis la película de pie o tiraos en el suelo. Sí. va a haber palomitas y también está bien que la gente se baje algo para beber. Sí, porque no nos da la vida de sí. No, un poco no, de traje. No hemos podido montar barra. De traje. A ver, no nos da la vida, ¿vale? O sea... Un poco de calma. Lo mismo que quitarnos de algún colectivo. Y luego, el domingo, tenemos el evento final de fiestas. Pues el evento final es la proyección del documental que se llama Igualada, de Juan Mejía, que es un director colombiano, y que es un documental que se estrenó en Sundance este año pasado, 2004. Y bueno, va un poco como de la mujer que ha acabado siendo vicepresidenta de Colombia y como un poco su vida de ser un poco como activista, que venía como del movimiento de defensa del territorio y tal, hasta acabar un poco pues ahí en una candidatura que mandó como un partido político en el que ella quería acabar siendo presidenta y como un poco ese recorrido, cómo ha sido, cómo impacta el que ella es una mujer afrodescendiente y cómo ha impactado eso en la sociedad y cuando saca su candidatura. Y bueno, tampoco decir como mucho más, creo que está bien como a veces no saber como cosas de las figuras políticas y simplemente verlas y disfrutarlas sin más. Pues esto forma parte, nos están ofreciendo sandía. Sí. No hay. Trae un trozo. Hombre... Y... Se enfadó la señora que nos daba la sandía. Pues nada. Yo, a mí me gustaría decir que esta sí que la he visto porque me la trajeron a casa. ¿Eh? Esta es la esa que vimos en casa, ¿no? Sí. Sí, correcto, sí, sí. Correcto. El directivo, sí, sí. ¿Y eso será a qué hora? Y eso será a las 10 menos cuarto. El domingo. Vale. Y en antes la plaza ahí... de las armas. Antes desde ahí... las 8 habrá como una exposición ahí en la plaza. Con fotos de un poco de la historia de la vecinal, coincidiendo con este 50 aniversario, y creo que ese día pasaremos mucho, mucho, mucho calor. Sí, entonces... correcto. De hecho, a las 6 en el programa de fiestas había swing y ya se ha cancelado oficialmente porque viene una ola de calor que nos podemos preparar, pero bueno, por la noche sí estará bien. Acordaros de lo siempre, manteneros hidratados, gorras... Crema del sol. Crema del sol. Es lo de siempre. Crema del pero... sol a las 9 de la noche, igual no, no hace falta. ¿Y si te toca la luna, qué? Eso sí. Yo soy muy sensible, me puedo quemar la luna. Sí, sí, me quemo con cualquier cosa. Y poquito más. Y está bien, ¿no? Chica, ya ¿quieres está más? No. Muchas gracias por curarte del tanto. Pues muchas gracias por venir, ¿qué tal? Vamos a poner, si nuestro técnico nos lo permite, otra canción y pues... médico me manda rock and roll. Rock and roll. Tras alguno de diversión. En ese mundo feliz, por darle el pulso, disfrutando hasta el punto que la frase acabó. Solucionando los problemas de la vida real, normalizando las ganas de llorar. Si juego en el juego de la soledad, jaque mate y la mando a pasear. Una máscara me hace ser libre. Me cuesta distinguir el bien o el mal. Yo soy feliz, feliz en ese mundo. Feliz cuando acelera el pulso, disfrutando hasta el punto que la frase acabó. Se acabó. Hola, ahora sí. Que continuamos. Continuamos. Desde, en directo, desde... Mira, lo intentando ocupar, me lo está pareciendo. No, no, están las puertas está abiertas. La puerta. Yo, a ver, antes he hablado aquí un poco, pues, de esa historia que queríamos contar luego. Y la vamos a contar desde todo el respeto, teniendo en cuenta que, bueno, yo no estoy ni bautizada, pero mi respeto a la religión cristiana. Mientras ellos no me den mal a mí, yo no les doy mal a ellos. Yo te bautizo por las noches. Solo me bautizas a mí y no me haces nada. ¿Qué? Por la noche te echo agua bendita. No. Resulta que, claro, esto que hablábamos de que se pasaba en la santa, Pedro, ¿qué santa era? ¿Qué santa? La Virgen del Rosario. Eso. Pues es que en las fiestas, como ha dicho antes el compañero de los cabezudos, se hacía en la calle Bojiero, se empezaba desde ahí. Pues es que nos contaron que se pasaban la santa y cada día la tenía una persona en una casa. Sí, eso era habitual en los pueblos, y San Pablo, como es otro pueblo... Pues... Pero con todo el cariño del mundo. Sí, sí, no lo digo en plan negativo, lo digo en plan positivo. Por eso vivimos aquí. Pues es que nos contaron que en algún momento dado se dejó de pasar la santa y se quedó fija en una casa, la nuestra. Y sabemos hasta la habitación en la que estaba. Sí, se ve que habían llegado a un pacto, porque el dueño de la casa estaba harto de que todo el mundo le estaba entrando a rezar a la Virgen. Y dijo, pues venís los... Me lo invento, pero eran en plan martes y jueves, de 6 a 7 podéis venir a rezar. Y entonces, pues nada, había caravana de gente en casa a rezar. Y ahora en esa habitación hay un taller de grabado medieval. Eso es, grabas cosas satánicas. Las satánicas no, pero satánicas, pero son de ellos, claro, representación de la iglesia. Sí. Yo estaba hablando del pilar, que es gracioso, que se rinda culto a una columna. Claro, es que... Bueno, la Virgen. Eso el otro día no sé quién me lo preguntó, porque la Virgen del Pérez de Gobrono, pero es que lo que es... O sea, eso es la columna, ¿no? Es la columna. Que por eso la medida de la Virgen tiene la medida de la columna. La cintica. Qué cosas, ¿eh? Qué sí, cosas, ¿eh? Y la gente va por ahí llamándose columna. ¿Y nos puedes contar el santo oral de hoy, Mireia? ¿Quién es el santo de hoy? Pues, a ver, muchas ganas no tenía, pero venga, va. Estaba aquí San Pelayo de Córdoba, mártir adolescente decapitado por no renunciar a su fe ni someterse a los caprichos del califa Abderramán III, y con 13 años su resistencia lo convirtió en símbolo de pureza cristiana. ¿Y tontería? Aunque el relato encierra una violencia escalofriante, su cuerpo fue descuartizado y arrojado, oye, verdad, fuera de los muros de la ciudad como advertencia, un santo de sangre y fuego como los que nos gustan a nosotros. Pues mira, este, como es tan joven, me ha puesto el mal cuerpo. Pues mira, San Pelayo de Córdoba. Felicidades a los pelayos. De Córdoba especialmente. Y de Córdoba, claro, solo a los de Córdoba. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, también podríamos leer las cosas. Si viene alguien más, te recordamos que hay micro abierto, puede venir quien quiera. Hay micro abierto en toda la plaza. Si algún colectivo se anima... Habla. Los hemos ido a buscar, hay poca gente. De están, a ver, están muy ocupados. Sí, que hay mucha gente, está ocupados, pero iba Julián. Y también podemos hablar un poco de las cosas que quedan en las fiestas del gancho. Hemos hablado de esta noche que tenemos el cine de la Estrella Azul. Ahora a las 7 empieza en la Plaza San Pablo. ¿Baile de algo de la olla? Oy. Es que hay muchas cosas, es que... ando un poco... Salsa en la olla. Eso es. ¿Dónde está? Pon tu salsa en la olla. Un concurso y boricua. Que quien sepa lo que es... Que vaya, porque no sé. Boricua de Puerto Rico, so bestia. Cabestro. El micro está abierto a la gente que me quiere insultar. También está abierto... Se reciben pedradas. Hombre, a ver. Antes de proseguir con lo que vamos a pasar, podríamos hablar de lo que pasó ayer. Que Pedro quedó segundo en el concurso de tortillada del barrio. Ah, es verdad, estamos en el puñón en el exilio. Tenemos un subcampeón mundial. ¿Ganchero? Mundial o universal del concurso de tortillas del gancho. ¿Punto? ¿Era la tercera vez que te presentabas o la segunda? La segunda. El año pasado fue un poco desastre. Y este año, pues, he hecho la tortilla y digo, pues seguramente sea la mejor tortilla que he hecho en mi vida y justo coincido con el concurso. Bueno, acudiendo a la llamada, tenemos aquí a dos personas de dos colectivos que nos van a explicar. Hola, buenas tardes. Yo soy Teresa y soy de la Ah, vale, vale. Ay, que la radio es muy, muy nuevo para mí, muy nerviosa. Y estamos aquí representando al Consejo de Salud, ¿vale? Hola, yo soy Andrés. Estamos aquí representando al Consejo en un día de convivencia, de vínculos entre la gente, los vecinos, las entidades, los colectivos. Y nosotros en concreto hoy queríamos hablar de que presentamos una iniciativa que se llama Red de Apoyo a Trámites Digitales, de puntos de apoyo a los trámites digitales en el gancho, y que esperamos que poco a poco vaya arrancando. Y os contamos un poco de qué va esto. Sí, claro. Se trata de que hay un montón de entidades y asociaciones y establecimientos del barrio, en este momento estamos 15, que nos hemos ofrecido para ayudar al vecindario a hacer esas gestiones que no saben hacer ellos a través de Internet. Entonces, tenemos un distintivo que es rojo, muy llamativo, que hemos puesto en nuestras puertas para que la gente lo identifique y cuando tenga un problema o una gestión que no sepa cómo resolver, entre, diga qué gestión quiere hacer y ahí o se lo resuelven o le dicen dónde puede ir a que se lo resuelvan. La idea en general es que también detrás de cada trámite, detrás de cada gestión, haya una persona, que es justo lo que ahora falta, porque se ha avanzado mucho en los temas digitales, pero se ha retrocedido mucho en la atención presencial. Todavía recordamos los tiempos en los que uno iba a los sitios y prácticamente al día siguiente le daban cita, o como mucho un par de días, y una bella persona te atendía y más o menos resolvía tu dificultad. Ahora eso ha pasado a ser a través de una pantalla y por eso esta red pretende de alguna manera poner una persona detrás para explicar aquellas cuestiones que las pantallas pues todavía no pueden hacer porque no son humanos ni humanas. Claro, porque ahora mismo pues cualquier gestión por Internet, pues a la gente mayor, pues mi madre, por ejemplo, no sabe ni lo que es un ordenador prácticamente. Sí, pero no solo gente mayor, también gente de origen extranjero que no controla el idioma, o gente con nivel formativo bajo que no ha tenido oportunidad de formarse, o simplemente gente que no tiene los dispositivos necesarios para poder hacerlo, claro. Que aunque saben, no tienen dónde hacerlo, porque no tienen dispositivo o porque no tienen acceso a la red. Hay muchas circunstancias, no solamente es la gente mayor. Todo esto ha surgido de un estudio que hizo hace 3 años el Consejo de Salud, hizo una encuesta a la población del barrio del Gancho para medir precisamente cuál era su nivel de brecha digital y salieron muchas cosas, ¿no? Y de ahí surgieron muchas iniciativas, esta es la primera que se pone en marcha, pero queremos hacer muchas más cosas si podemos. Pero reivindicamos también la presencialidad, como decía Andrés, que tienen que ser dos vías que tienen que coexistir siempre en el tiempo. No tiene que ser solo digital, porque es que tiene que haber presencial, porque es que hay mucha gente que no controla el mundo digital. Efectivamente. A veces creo que la administración da muy por sentado las capacidades que tiene cada uno y al final acaba vulnerando a gente. Yo, por ejemplo, recuerdo que durante la pandemia, si había 4 niños... La gente no tiene 4 ordenadores en su casa. Es que era una locura. Así es. Además, pasa otra cosa, que no solamente es un tema muy, muy de fondo y muy serio, porque el no poder acceder a o no saber cómo entrar en un trámite digital vulnera y bloquea los derechos que tienes como ciudadano, porque de repente personas que tienen la formación necesaria y los medios pueden acceder al mismo derecho que tú no puedes. No tiene ningún sentido. Entonces, por eso también desde aquí queremos que también sea una situación que poco a poco la administración vaya percatándose de que estos avances tienen que ir complementados con espacios con personas. Entonces, muy bien el ordenador, estupendo la identificación digital, pero detrás puede haber una persona que nos explique o incluso nos ayude a realizar el trámite, que es lo ideal. Que es lo típico, por ejemplo, los bancos, que también pasa lo mismo, ¿no? Que están cerrando todos los bancos. La gente mayor pues no sabe usar o los cajeros o no sabe usar pues la aplicación móvil pues y están cerrando todos los cajas, la gente mayor no puede ir ni... Así es. Una IA que no se entera de nada. Sí, bueno, te dice, bueno, que vaya tu hijo. Ah, y si no tiene hijos o yo qué sé. Por eso la presencialidad no puede desaparecer, ¿vale? No puede desaparecer nunca. Queremos también importante resaltar el tema de que este es un servicio gratuito para los vecinos. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es entidades o establecimientos que ya prestábamos este servicio a nuestros usuarios, bien por las entidades sociales o las farmacias, o bueno, lo estamos abriendo al resto del vecindario para que no solamente atendamos a nuestros propios usuarios, sino cualquier persona del barrio que pueda tener esta necesidad. Y también resaltar el tema de Andrés de lo de la administración, que estamos supliendo a la administración. Sí, bueno, al final nosotros como consejo hemos pensado que esta iniciativa era importante hacerla, pero claro, el fondo de la cuestión es que se está sustituyendo en un trabajo que tendría que hacer la administración. Y que, bueno, de repente, lo que decía antes, justo antes de la pandemia, yo creo que sería muy fácil recordar cómo podíamos ir a la Seguridad Social, por ejemplo, y pedir una cita y fácilmente conseguíamos hablar con alguien. Ahora eso es inviable, es muy complejo, ¿no? Entonces, esto sirva también de denuncia para que la Administración tome las iniciativas necesarias y ponga los recursos para que personas humanas atiendan en estos trámites y orienten, ¿no? Porque a veces una persona también hay que confiar, esta red también es para explicar, ¿no? Porque igual la persona lo puede hacer, pero hay que explicarle cómo. Si no hay, no sé, simplemente a veces me han dicho tal cosa, ¿no? Me han dicho que si entro en esta página, entonces pulso un botón amarillo, entonces, bueno, hay que explicarlo, hay que acompañar, es muy importante acompañar. Sí, si no se explica y no se acompaña, lo que se está haciendo con esta tendencia a la digitalización es privar de derechos a los ciudadanos, ¿no? Porque no tienen acceso a esos derechos que tienen. Y un poco también poner un poco sobre la mesa este punto, ¿no? Que la administración tiene que velar porque los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y es más, y con el tema de la inteligencia artificial, ahora también te están sustituyendo muchos servicios de chat con personas directamente con inteligencia artificial. Y que hablas con una máquina y pues suerte. Suerte. Que te vaya bien. Sí, eso es ya surrealista, sinceramente. O sea, la idea de levantarte, coger un teléfono y que te conteste una inteligencia artificial, a mí me parece... Yo ya lo he sufrido. Que ante eso deberíamos de rebelarnos un poco, ¿no? Y que una cosa es que haya un apoyo para que en lugares donde no hay posibilidad de que haya gente, haya algún tipo de comunicación, pero cuando hay personas sin trabajo que pueden hacer esa labor, creo que no es tan complicado, ¿no? Poner una persona al otro lado que siempre va a ser mucho más agradable y más cercano. Yo, mira, cuando nosotros nos cambiamos de Barcelona aquí, me tenía que cambiar de centro médico. Pero claro, justo en pandemia no tenía la app y no me podía vacunar. Entonces empecé en una vorágine de locura, consultando la web del ayuntamiento, consultando no sé, y al final llamé atención al ciudadano y aquella señora me lo explicó todo. Pero es que me dio hasta los truquis. Porque tenía que ir a un día a una hora y la funcionaria, la pobre que estaba hasta aquí, me dijo, mira, no te lo voy a poder hacer porque te falta este papel. Y yo le dije, no, sí que lo tengo, que ya me habían avisado. Pero es que eso en la página web no lo ponía. Claro. Sí, hay muchas cosas que realmente si no es una persona, como por ejemplo, qué día se puede coger cita en extranjería concretamente, o que por cierto es una de las administraciones más complejas, sí. O con la Seguridad Social. Porque además se descubrió hace poco que también había trampas con eso, que había, claro, bots que recogían todas las reservas. Al final es un tema de poner pocos recursos, ¿no? En estos temas, cuando es muy necesario, ¿no? Que haya gente detrás. El proyecto se llama Punto Digital del Gancho. Es una pegatina que se pone en establecimientos o viviendas, ¿no? También. Establecimientos y centros, sí. Centros que están abiertos para el público, locales, ¿vale? Vale. Sí, participan. Sí. Se puede decir, se lo puede soltar un poco. Sí, claro que sí. Centro de Salud San Pablo, en Aguadores 7. Sociedad San Vicente de Paúl, en San Pablo 42. Hogar de Personas Mayores San Blas, en San Blas 20. Asociación Somos LGTBI Plus. Gracias, Aracón, San Pablo 131. Asociación Juvenil Colectivo Saharaui. Lefrig. Las Armas 74. Y estoy esperando que venga Juliana a reñirme. CEIP Santo Domingo Predicadores 60, Centro de Documentación Agua y Medio Ambiente, Pasado Echegaray, Caballero 18, CMSS San Pablo, Armas 61-63, la Fundación Federico Zamán, cómo no, Ramón y Cajal 24, el Centro Alba en Mujeres 31, Fundación Rey Ardiz, Mayoral 39, Colegio en Carmen y San José, Santa Inés 1, Farmacia San Per, mira. Pablo. Sí, Farmacia San Per. Ah, sí, Pablo María Agustina, Farmacia San Pablo, San Pablo 51, Farmacia Bonafonte, Santa Inés 10 y PIE, Colegio del Carmen y San José, Santa Inés 1. Muchas gracias, de verdad, por esta iniciativa. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Esperemos que arranque bien y que poco a poco se pongan en marcha. Y hay que darle difusión para que la gente lo conozca y lo utilice. Y gracias al Consejo de Salud, porque recuerdo que fuisteis también de los primeros que salisteis a defender el buñuel cuando lo fueron a hacer. A tope, ahí estuvimos, ahí estuvimos. Muchas gracias. A vosotros. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, nos despedimos, el último programa del Buñuel del Exilio de esta temporada, volvemos en septiembre y nos avisamos, seguidnos en redes y hasta luego. When we down with conflict, he'd invite the neighbors out with this chorus. Come on, shiver like a man, come on and fight me like a man. Show your wife how you want me to stand in Flanders. I'll be ready, measure up like a away. From the green and lovely lanes up to the shambles. I'm gonna send you slow, now let's do my tool. Like Zulus, they had spears upon arrows. Oh, brave, you place the one up. You're 16 on the gun, and you're frightened, and then damn natives to tomorrow. Come out and shiver like a man, come out and fight me like a man. Show you one man who's down in Flanders. I'll be IRA, major on like Calloway, from the green and lovely lanes of Kilshanbo. I'm ready to hear you tell how you slammed the group.